Vamos, mis hermanos, a pasar a la palabra de Dios. Este sermón se llama ¿Cómo puede hacerse esto? Y quiero basarme en una pregunta que le hizo Nicodemo al Señor Jesucristo. Vamos a San Juan 3. En el versículo 7, vamos a leer San Juan 3, desde el 7 hasta el 9, vamos a leer para basar nuestro sermón. Le dijo el Señor Jesucristo a este personaje llamado Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nuestro sermón, mis hermanos, está basado precisamente en esta pregunta de cómo nacer de nuevo, ¿verdad? Y la cuestión de Nicodemo hacia el Señor. ¿Cómo puede hacerse esto? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos diste el privilegio hermoso, Señor, de alabarte. No te despreciamos, no despreciamos tu presencia, no despreciamos estar delante de tus pies, Señor, ofreciéndote alabanza y adoración de manera corporativa, Señor, porque si bien lo hacemos en nuestras casas y te damos gracias y nos humillamos y te pedimos y oramos y clamamos y te agradecemos por todas tus bondades, Señor, de manera particular, también tú nos has mandado a estar en grupo, en rebaño, en familia, como iglesia unida, Señor, para ofrecerte la alabanza debida a tu nombre. Gracias por el privilegio, Señor. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos que nos hables, que nos llegues a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, Señor, no solamente recibirla de manera intelectual como un conocimiento más, sino que verdaderamente transformes nuestro ser. Eso anhelamos, Señor, que nos cambies, que nos hagas parecernos más a tu Hijo, santo, humilde, manso de corazón, Señor. Gracias por esto. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos, a tu pueblo, como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Existe una diferencia radical entre el cristianismo y todas las demás religiones, ¿verdad? Y quiero poner al cristianismo como una religión, porque realmente la palabra religión no tiene nada de malo. El asunto es que se ha distorsionado la palabra religión. Muchos la toman como un simple grupo al que acudes y cumples algunos preceptos, ¿verdad? Y que te das golpe de pecho y te vuelves fanático. Ya se ha degradado hasta este punto el concepto o el término religión. Pero religión realmente quiere decir relacionarse, religarse. Por eso de ahí viene, religarse. Y nosotros estamos relacionados y ligándonos con Dios. Estamos ligados a Dios. Por eso menciono el cristianismo como una religión, pero realmente nosotros sabemos lo que es, ¿verdad? Una relación con Cristo. Existe una radical diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones, sea judaísmo, sea islamismo, sea hinduismo, sea budismo, sea ruselismo, sea mormonismo o catolicismo romano o cualquier otra religión. El cristianismo es diferente a todas las religiones. Es especial y es diferente. Esta diferencia es que para ser cristiano no depende de ti. Esta es la gran diferencia, mis hermanos, entre el cristianismo y todas las demás religiones. Para ser cristiano no depende de ti. Mira, tú si quieres te puedes volver judío. Tú empiezas a leer Torah, a guardar Torah y una serie de cosas, a cumplir con el sábado y una serie de cosas. Cumples los preceptos, la misbot y todas esas cosas. Te pones tu talit, tu chal y lo que sea. Y empiezas a decir ubrahop, shalom y esas cosas. Y ya te volviste judío. Tú, por tu capacidad, te volviste judío. Pero el cristianismo no es así. Tú no te puedes volver cristiano. Tú no puedes hacer eso. Es imposible para el hombre. El cristiano no decide ser cristiano. ¿Sabías esto? ¿Lo tenías en consideración? El cristiano no decide ser cristiano. No, señor. Ser cristiano no es por voluntad propia. No es porque tomaste una decisión. Esa es una falacia, una creencia errada. El problema es que se ha permeado esta creencia en la iglesia, mis hermanos. En la actualidad hay muchos pseudo maestros, pseudo cristianos que sostienen lo contrario, que depende de ti. Toma tu decisión, pasa al frente, recibe, todo está en ti y depende de ti. Tú tienes la capacidad, oh Jimán. No es así, no es así, mis hermanos. El problema es que esto está, yo creo que considero que en el 80% 1% de las congregaciones. Y doy gracias a Dios. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a Dios que la teología reformada, la doctrina reformada está ganando terreno. Últimamente yo he visto por acá muchachos jóvenes de 15, 16 que tienen una estabilidad doctrinal y digo, gloria a Dios por esos jóvenes, porque al rato ellos serán los predicadores, mis hermanos, ¿verdad? Y gloria a Dios porque nos ha mostrado su gracia y ustedes están entendidos en esto. Debemos de estar contentos por muchos hermanos más, pero la mayoría enseñan lo contrario. Tienen un cristianismo centrado en el hombre, en las capacidades del hombre, en el antropocentrismo. Todo depende del hombre, pero de nosotros no depende y nunca ha dependido convertirnos en cristianos. No podemos, no se puede esto. Hay estos pseudo maestros, pseudo cristianos que no saben ni lo que dicen ni lo que enseñan y le dicen a la gente, ¿quieres ser cristiano? Pues solamente repite esta oración y ya estás, listo, pásale. No es así, mis hermanos, no es así. No es cuestión de solamente tomar una decisión. Enseñan a la gente que el hombre tiene la facultad de convertirse en cristiano, como convertirse a cualquier otra religión. Porque es verdad, para tener cualquier otra religión, como ya lo comenté, solamente es cuestión de que te alistes en sus filas y ya te convertiste en musulmán, en hinduista, en budista, en judío. Nomás te alistas en sus filas y ya está. Ser cristiano no es así. Vamos a ver el contexto de la charla con Nicodemo para que entendamos entonces el tema. ¿Cómo puede hacerse esto entonces? ¿Cómo puedo ser cristiano entonces si no depende de mí, si no es una decisión mía? En el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos. Los fariseos eran un grupo extremista, radical, celoso de la ley, de la Torá, de sus tradiciones, ¿verdad? Y este varón era de ahí, era un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal, o sea, aparte de fariseo y estar en ese grupo sectario, ¿verdad?, que tenía poder e influencia, este era un principal, no era cualquiera de los otros o de los muchos. Era uno de los principales, un líder, tenía reputación, tenía influencia y tenía poder. Fíjense, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Saben lo que es esta señal? No es grosería, es miedito. Tenía miedo de los de su secta farisaica, tenía miedo de ser visto. Es más, déjeme hacer una breve aplicación aquí. ¿A ti te ha dado vergüenza reconocer que eres cristiano? Cuando vas en la calle dicen, ¡hey, hermano! ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios, hermano, que lo veo! ¡Llámeme! No te agachas y te... ¿A quién le hablan? ¿Te hablan? ¿No? Es un orgullo, mis hermanos. Yo creo que es el título más honroso que pueden tener las personas en esta tierra, hermano. ¿Saben por qué? Dicen Hebreos que nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora yo pregunto, ¿por qué tú sí? Bueno, no te lo estoy diciendo a ti directamente, yo sé que ustedes no, pero me puedes estar escuchando a alguien que sí se avergüenza de ser llamado cristiano y que le hablan en la calle, le dicen hermano y se agacha. Hermano y ni en cuenta. Responde cada que te digan, hermano, hermano, ¿cómo estás? Yo te espero en la iglesia, ¿verdad? Amén. Bueno, este vino así, escondido, para que no le fueran a decir nada. Pero no vino con buenas intenciones, y vamos a analizarlo, aunque aparentemente parecen buenas intenciones, no es así. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense esta declaración de él, sabemos perfectamente que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué creía que Jesús venía de parte de Dios? Por lo que veía, por las señales, por los milagros, por los prodigios, por la mansedumbre, tal vez el carácter de Cristo, por las señales, por lo que veía. Por eso él creía que sabía, que creía en Cristo, por lo que veía. Pero fíjense lo que le responde inmediatamente el Señor Jesucristo. Le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que no sabes. Para que sepas que vengo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Como aquel que mencioné hace ratito, el rico, ¿no? Que le dijo: maestro bueno. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Acaso sabes que lo soy? Bueno, lo soy. ¿Ah? Porque le dijo: bueno, solo hay uno, a saber, Dios. Solamente Dios es bueno. ¿Tú por qué me llamas bueno? ¿Has reconocido que yo soy Dios? ¿Verdad? Esa era la pregunta, la intención de Cristo al responderle. ¿Me llamas bueno? Ah, ya te diste cuenta que soy Dios. Y como le dijo Pedro, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, ¿has visto las señales? Le dijo. Bien, Pedro, ¿has visto las señales? ¿Por eso sabes que soy el Hijo de Dios? ¿Qué le dijo? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es lo que le está diciendo a Nicodemo. No, Nicodemo, no sabes que vengo de Dios. Tú crees y te dejas guiar por las señales y te puede engañar cualquier otro. No, Nicodemo, para que puedas saber que yo vengo de Dios, necesitas nacer de nuevo y darte cuenta entonces verdaderamente que yo soy el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo declaró Pedro. Porque tú te guías por las señales, tú te guías por lo que ves, pero no me has conocido, Nicodemo, porque no has nacido de nuevo. Estás viendo cosas externas. Y déjenme hacer otra aplicación. La gente se deja guiar por cosas externas. Imagínense que aquí hubiera un movimiento de sanidad impresionante, como los que hubo cuando pasaba Pedro y hasta con la sombra, o Pablo, y que salían y hasta llevaban sus enfermos de las ciudades para que fueran sanados, y dice la Escritura, todos eran sanados, todos. Imagínense que aquí empezara a suceder eso. ¿Ustedes no creen que aquí tendríamos repleto y hasta formados allá afuera y una serie de cosas? Ya hubiéramos tenido que recurrir a una bodega o no sé, sí. O sea, que verdaderamente sucedieran esas cosas, lleno de gente como Nicodemo. Sabemos que eres el Cristo porque y que vienes de Dios, pues porque lo estoy viendo. Sí, nada más por eso, pero no me conoces. Porque te es necesario nacer de nuevo para que entonces me declares como Señor y Dios. Para que verdaderamente veas el reino de Dios. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver. No puedes ver, Nicodemo. 3, le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. O sea, quítate de tus cosas, Nicodemo. No es por señales, no es por lo que ves, es algo profundo. Profundo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es la condicionante, esta es la condicionante para ver el reino de Dios, para disfrutar de Dios, para reconocer a Cristo como Señor y Dios y Salvador y todo lo demás, lo que es Él. Nicodemo le dijo muy carnalmente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ¿verdad? Y grandote? Pues recordemos que los niños pues están tan chiquitos y se van desarrollando. Y le hace otra pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Pues sí, tómate una pastilla de chiquitolina y pues te metes. Y ya está. No, Señor. Vean la mente de Nicodemo. No había nacido de nuevo. Él se guiaba por lo que veía, no por su espíritu que Dios le había mostrado o revelado, no. Por las cosas externas nada más. ¿Cómo puede ser eso, pues? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está enseñando el Señor Jesucristo? No es que te vuelvas a meter al vientre de tu madre, es un nacimiento diferente. Fíjense cómo lo explica en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, del vientre de la madre, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le dijo Nicodemo. Entonces, ¿puede un hombre siendo viejo meterse otra vez al vientre de su madre y nacer? No estás entendiendo, Nicodemo. ¿Sabes por qué no entiendes, Nicodemo? Porque eres natural, eres carnal, no eres espiritual. Tú estás pensando solamente en las cosas humanas de esta vida. Pero yo te estoy hablando las cosas espirituales y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Y más adelante se lo dice. Nicodemo, tú estás pensando con la mente, con la carne y con la lógica. Yo te estoy hablando cosas espirituales. El que es nacido de la carne, del vientre de su madre, pues es carne. Pero el que es nacido del Espíritu, entonces se convierte en un ser espiritual. Lo que le está hablando nuestro Señor Jesucristo es un nuevo nacimiento espiritual. Nacemos dos veces, mis hermanos. Uno, de nuestra madre. Dos, de nuestro padre. Ay, esto es glorioso, ¿eh? Nacemos dos veces. Uno, de nuestra madre. Y el nacimiento más glorioso y efectivo y glorioso es nacer de nuestro padre. Siete, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario. No te asombres, Nicodemo. Lo que pasa es que no entiendes. Por eso te quedas así, como que te campanea y te rebotan las cosas, ¿verdad? Ocho, el viento sopla y él le explica, Cristo, ¿no? Mira, te lo voy a explicar, Nicodemo. A ver si me entiendes con esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿eh? No lo ves, Nicodemo, pero lo oyes. Es más, no lo ves, pero lo sientes, ¿sí o no? Nosotros vemos el viento, no lo vemos, a menos que traiga mucho polvo. No lo vemos y no sabemos ni siquiera ni para dónde va ni de dónde viene. No sabemos, y dice Cristo, así es. Así es el nuevo nacimiento. Y Nicodemo, pues yo creo que se quedó igual. No, pues sí, está suave la explicación. Yo la de haber dicho, ¿no? Respondió Nicodemo y le dijo en el 9, ¿cómo puede hacerse esto, Cristo? Por favor, aclárame el asunto. Sí, te lo voy a aclarar, Nicodemo. Pero necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser hijo de Dios. Necesitas tener vida espiritual. Necesitas ser cristiano. Pónganle ahí énfasis. Necesitas ser cristiano. Mis hermanos, otra aplicación aquí. ¿Cuántos no se hacen llamar cristianos? Pero cristiano no es un título. Bueno, por lo menos que tú no te consigues. Es uno que te da el Señor, ¿verdad? Y hay tantos y tantos cristianos sin haber nacido de nuevo. No se les debería de llamar cristianos. Así de simple, ¿no? No se les debería de llamar. Cristiano es un hijo de Dios. Cristiano es un santo. Alguien que ha nacido de nuevo. Ese es un cristiano. Los demás se dicen ser, pero no son. ¿Y cómo los puedes reconocer? El Señor Jesucristo también lo aclaró. Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Hay evidencias, y ya vimos las evidencias de haber nacido de nuevo, ¿no? Hay evidencias palpables, mis hermanos. Ahorita vamos a abordar un poquito esto. Bueno, ¿cómo puede entonces Jesús, dime, ¿no? Explícame, ¿cómo puede ser esto? Volver a nacer, ser hijo de Dios, ser salvo, ser cristiano. Si bien Cristo anuncia, te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver y no puedes entrar. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver y para que puedas entrar. Si bien nos es necesario nacer de nuevo, no es algo que el hombre tenga la facultad. No podemos. ¿Cómo está esto entonces? ¿Cómo está? ¿Cómo puede ser? Pregunta Nicodemo al Señor. Y el Señor responde en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo pregunto, ¿hay alguna participación del hombre aquí? Pues dice que le recibieron, entonces te toca recibirle, ¿no? Sí, te toca recibirle, pero resulta que ni el recibirle está en tu potestad. Él te hace, te da la facultad para que le recibas. Y esto lo podemos argumentar mucho. En el versículo que sigue, 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Lo ven? Para ser nacido de Dios no está en tu voluntad, ni en tu capacidad, no está. No es voluntad de carne, no es como cuando dices, a ver, esposa mía, pues ya llevamos como 5 años de casados, vamos a encargar un bebé. Sí, esposo, vamos a encargar un bebé. Y lo planeas, ¿no? ¿Por voluntad de quién están planeando eso? De ellos mismos. Se están poniendo de acuerdo para tener un hijo. El cristiano o el nuevo nacimiento no es así. No es porque tú lo planees. ¿O tú planeaste ser cristiano? ¿Sí? Presúmeme, a ver. Se quedan así, ay, este pastor está loco. No, mi hermano, es doctrina, es Biblia, necesitas conocer esto. Tú no planeaste, es más, estoy seguro que tú planeabas echarle bronca a los cristianos. Eso sí lo planeaste muchas veces. Tú planeaste ofender, humillar, alejarte de los cristianos, de los aleluyas. Casi estoy seguro. Y resulta que después de unos años, ay, yo también amo a Cristo y también le alabo y también soy aleluya. Pero nunca lo planeaste, tú ni lo pensabas. De repente llegó su palabra a tu ser. Llegó su voz que te dijo, levántate, sal fuera. Y tú dijiste, ah, me está hablando mi Señor. Escuchaste la voz del pastor y le seguiste. Ahí voy, Señor, ahí voy. Pero no querías, no querías. Dice, por ejemplo, Romanos, no hay quien busque a Dios. ¿Se han leído esa porción? Romanos 3, a partir del versículo 10 adelante. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú no buscas a Dios. Jamás lo intentaste buscar. A partir de que Él nos encuentra, es que comenzamos a buscarle verdaderamente. A partir de que Él nos saca de las tinieblas, del lodo, de la oscuridad, es cuando empezamos a buscarle, a desear, a amarle, a alabarle. Solamente hasta ese punto, cuando llegamos a la cruz, a partir de ahí entonces, sí le buscamos. Bueno, leemos esos dos versículos nuevamente para que se entienda. Aquí está la respuesta a Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Así mira Nicodemo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la facultad de ser hechos hijos. O sea, tú no te haces. Dios te da la facultad. Dios te da la facultad de hacerte hijo. En el 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni por voluntad de carne. No es como planear un nuevo nacimiento, un niño. No es esto. Ni de voluntad de varón. No es porque tú lo decidiste. Sino voluntad de Dios. ¿Sabes por qué eres cristiano si lo eres? Porque Dios así lo quiso. Porque Él así lo quiso. Así lo dispuso para ti. Entonces yo solamente puedo decir, gracias, Señor. Gracias, porque yo ni te buscaba. Yo era contrario, yo te ofendía, blasfemo, injuriador, perseguidor, decía Pablo. Pero en tu misericordia y en tu gracia te plació, Señor, llamar. Gracias. Amén. Busquemos otro texto para reafirmar esta postura. Romanos 9:15. Esta doctrina es más conocida como la doctrina de el nuevo nacimiento o la regeneración. Esta doctrina debe ser constantemente anunciada a la iglesia, constantemente, porque es una doctrina olvidada. Es más, creo por ahí hay una frase que dice la doctrina perdida de la regeneración. ¿Ah? O la regeneración, la doctrina perdida, algo así, o la doctrina olvidada. En pocas iglesias se habla de la regeneración. Se habla de que si quieres ser rico, se habla de que si quieres ser próspero, se habla de que si quieres ser bendecido, pero no te hablan de que tienes que nacer de nuevo porque si no, no puedes participar de Cristo. De eso no te hablan. Medio te lo pintan, pero no te lo explican y te lo desglosan para que sepas entonces el paso a seguir, ¿verdad? En humillación al Señor. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? Pues que seas cristiano. No depende de ti, ni de tus supuestos esfuerzos, ni de cuando te ibas caminando a San Juan de los Lagos, ni de rodillas a Chalma. No depende de eso. Depende de Dios que tiene misericordia. No depende de cuántas veces llegaste y prendiste una veladora o te diste golpes de pecho o repetiste Padres Nuestros. No depende de eso. La salvación no se obtiene por eso. La salvación viene por pura gracia de Dios y misericordia de Dios. Él, de quien tiene misericordia, la tiene. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que hace sus vanos intentos de buscar de Dios, sino de Él, por su gran misericordia y su gracia. Por ejemplo, vamos a poner un caso de una persona. ¿Cuántos saben la historia de Pablo? Busquemos 1 Timoteo 1:12. Mientras lo van buscando, les cuento la historia de Pablo. Pablo era otro fariseo, igual que Nicodemo, ¿verdad? Pero por lo menos Nicodemo decía, no, se me hace que este sí trae algo, decía de Cristo, ¿no? Se me hace que Cristo sí trae algo porque hace señales. Pablo no. A Pablo no le interesaba. ¿Qué le interesaba a Pablo acerca de Cristo? Deshacerse de él, de los cristianos. Por ejemplo, cuando iba rumbo a Damasco, dice que respiraba amenazas. Ahorita me voy a deshacer de estos cristianos. ¿Dónde agarre a uno? Ahorita lo arrastro, lo apedreo y lo envío ahí para que lo maten, como Esteban. Porque la muerte de Esteban la concedió Pablo. Dio su venia para que lo matara. La de Esteban, ¿verdad? Y así, y respiraba amenazas. Y dice, estos mendigos cristianos, estos los del camino, ahorita van a ver y siguen a su Dios, ese falso que crucificado, que no sé qué. Y decía palabrotas, mis hermanos, no decía cualquier cosa. ¿Alguno de ustedes contó en alguna de sus vidas anteriores algún chiste feo de Cristo? ¿No? Yo sí, qué vergüenza me da. Es lamentable haberme burlado de mi Señor. Bueno, ahora lo veo. No sé, o dijiste algo, pensaste algo de él, del Señor. Cuidado, hay unos que lo llaman homosexual. Que fue homosexual y que fue de los lamas y que fue de no sé qué. Y otros extraterrestre. Bueno, esto está más cerquita. Nuestro Señor no es de la tierra, es del cielo, ¿verdad? No es de esta tierra. Pero sí, mis hermanos, Pablo era una persona muy baja, vil, ruin, era un asesino. Tú puedes ver al mocha orejas. Yo me quedé con el mocha orejas porque un criminal más nuevo, dígame. La degolladora de Chimalhuacán. ¿Nunca conocieron a la matavienda? Pues también esta es vieja. Está muy vieja ya. Es como de hace 10 años. Bueno, la degolladora de Chimalhuacán apenas la agarraron. Mató como a 6, 7 personas. Decían que esta llegaba y al que se le antojaba, porque iba pasando, a ese. Y se le colgaba por atrás y... mató como a 6, 7. Bueno, no estoy aquí para contar este tipo de cosas policíacas, ¿eh? Pues más o menos de esa calidad era Pablo. Un asesino, un criminal. Perseguía a la iglesia. Y cuando iba rumbo a Damasco, el Señor cayó a tierra, dice, que vino una luz y cayó a tierra enceguecido. Y le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, ¿no? Pero estaba persiguiendo realmente a Cristo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa de dar patadas contra el aguijón. Y ahí el Señor tuvo a bien, por su gracia y su misericordia, escogerlo. Lo dejó ciego, se fue a una casa con Ananías, luego le dijo, instrumento escogido me es este. Siendo él, como dice ahí en Primera de Timoteo, fíjense, Primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio, en el ministerio, a su servicio, habiendo yo sido antes que blasfemo. Imagínense eso, blasfemar de Dios, ofender a Dios, hablar palabrotas en contra de Dios, y negar su divinidad. Blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia e en incredulidad. Como dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Fue recibido Pablo a misericordia porque lo hizo en incredulidad. ¿Y qué se refiere esto de incredulidad? Porque hay personas que sí saben de la Escritura y aún así reniegan de Dios. Cuidado para esas personas. Cuidado para esas personas. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Hasta dónde lo llevó la humillación de nuestro Señor Jesucristo y reconocer su bajeza? Yo soy el más pecador de todos. Yo soy. Me acuerdo que una vez me contó un amigo, un pastor, que estaba una niña de 13 años, si mal no recuerdo, en la congregación, se había reunido. Y de repente el pastor estaba predicando acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y del pecado, y de qué abominable es el pecado delante de Dios. Se para la niña de 13, a una niña que tenga 13 años por aquí. A ver, párate, Esme. A ver, Dana. Tú párate, Dana, Esme, no quise. Mira, 13 años, ya gracias. Más o menos así. Pero en aquellas épocas, hace 40 años, pues eran más inocentes las niñas, ¿sí o no? Y de pueblito. No es porque... No quiero decir nada, ¿verdad? Pero las niñas eran como más recataditas, así como que, ay, y de pueblito y todo, ¿no? Ustedes lo saben, ¿verdad? Estaba hablando en contra del pecado. De repente que se para la niña llorando y que corre al estrado y que se echa de panza y dice, soy pecadora, he pecado contra Dios y contra Cristo, soy pecadora. ¿Verdad? Bueno, se esperó el pastor a que se calmara un poquito. Le dijo, a ver, cuéntanos, ¿qué te pasa? No sabe, pastor, no saben, hermanos, me confieso delante de ustedes, he pecado gravemente. Y todos así, ¿esta qué hizo? Pequé gravemente. A ver, pues, dinos. No le hacía caso a mi mamá cuando me mandaba por las tortillas. Ella recibió la revelación de la gravedad del pecado. Para nosotros puede ser solamente grave un pecado que se vea verdaderamente grande, ¿no? Y dice, ah, ese sí es un pecadote. Imagínense esta, qué dolor sentía por haber desobedecido a su mamá para ir por las tortillas. Se le mostró el pecado. ¿Y cómo lo ve Dios? Ahí lo vio. Y yo también lo vi, mis hermanos. Por eso yo también me considero como Pablo. Bueno, él es el primero, le doy chance. Yo soy el segundo. Yo soy el segundo. También vi mi miseria, mi maldad. Entonces a Pablo también se le mostró así el pecado. Dice, yo soy el más vil de los pecadores, pero fui recibido a misericordia. Cristo le concedió el nuevo nacimiento. Se lo concedió. Dieciséis, ahí mismo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el más grande de los pecadores, toda su clemencia. Y luego dice, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo es nuestro ejemplo, mis hermanos. Él siendo blasfemo, injuriador, pecador, traidor, asesino y de todo, fue recibido a misericordia. Tú también puedes ser recibido a misericordia. Dice, para ejemplo, a los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, y dice una alabanza hermosa, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi hermano, vamos concluyendo un poquito y aplicando. El nuevo nacimiento es fundamental para la vida de toda persona que se acerque a Cristo. No te vayas a acercar como Nicodemo. Recuerden que hablo para los que están escuchando el audio. Para ti que me escuchas, que vas en tu carro, o para ti que me escuchas, que estás reproduciendo este audio, te es necesario nacer de nuevo. No te acerques a Cristo como Nicodemo, nada más de las puras apariencias o esperando recibir algún beneficio de él, como si fuera un mago o un genio de la lámpara que nada más te acercas para solicitarle favores. Necesitas humillarte y necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto entonces? Cristo le dijo, inclina tu cabeza y repite después de mí esta oración. ¿Sí? ¡No! Ahorita vamos a ver lo que dijo. Pero hoy se enseña así. ¿Cómo puedo ser? Que es más, ni siquiera preguntan cómo puedo ser. Bueno, algunos sí preguntan. Pero la enseñanza es, ¿te gustaría ir al cielo? Les van a decir, no, al infierno. Así como, aunque hay algunos que sí, que iban a estar disfrutando y pasando. O sea, prefiero estar con mis cuates en el infierno que solo en el cielo. No saben ni lo que dice, ¿verdad? Pero así se evangeliza en el día de hoy. ¿Te gustaría ir al cielo? Pues claro. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Y cómo es eso? ¿Qué? Pues nomás inclina tu cabeza y respite después de mí. ¿Y ya con eso? Sí. Bueno, está bien. Sí lo recibo. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Ya soy cristiano? Ya eres cristiano. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues nada más, congrégate y lee la Biblia. ¿Y ya? Sí. ¿Saben qué? Que muchos que hicieron esa oración terminarán en el infierno. Terminarán ahí. Porque nunca nacieron de nuevo. ¿Cuál era la respuesta? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué necesito para ser cristiano? Te es necesario nacer de nuevo. Si no, no se puede. No puedes ver, porque lo dijo el Señor Jesucristo. No puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. Te es necesario, pues, nacer de nuevo. No se trata de tu decisión, ni que inclines tu cabeza, ni que repitas una oración. te es necesario nacer de nuevo. No se es cristiano por asistir a una congregación. No se es cristiano por traer una Biblia bajo el brazo. No se es cristiano por leer ni siquiera la Biblia. Mi papá leyó la Biblia completa y sabía mucho. No por eso era hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No porque hagas prácticas y tengas costumbres piadosas, ni porque te portes bien. No, tampoco. No, Señor, es necesario nacer de nuevo. Muchos dicen, pastor, ya bautíceme, porque ya quiero cambiar de vida. Había uno que me decía mucho eso así. Es que ya quiero, a partir del bautismo, yo sé que todo va a cambiar. No me lo decía, pero me lo insinuaba. No es así. El bautismo tampoco te cambia, ni te salva. El bautismo es una ordenanza que cumplimos como obediencia al Señor y para mostrar nuestra fe y en negación a nosotros mismos por lo que ya sucedió, no para que suceda algo. ¿Cuántas personas que fueron bautizadas también terminarán en el infierno, mis hermanos? También, aunque se hayan bautizado y mojado y aunque les hayan lo que sea, hecho miles de rituales, también terminarán ahí porque nunca nacieron de nuevo. ¿Cómo podemos ver y entrar entonces? Es necesario nacer de nuevo. En el versículo 10, San Juan 3:10, respondiendo ahora sí Cristo lo que le dijo a Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto entonces? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser hijo? ¿Cómo puedo ser cristiano? Le dijo el Señor Jesucristo en el versículo 10: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oye, Nicodemo, tú estás enseñando la Biblia, tú estás instruyendo al indocto, tú estás ahí llevando a la gente a Dios, ¿no? Eres maestro de Israel, conoces la Biblia, conoces teología, eres pastor cristiano y no sabes cómo llevar a la gente a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué eres? Respondió Jesús y le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo. Mira, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si yo os he dicho cosas terrenales, ¿verdad? El viento sopla y le puso ejemplos. Te he dicho cosas terrenales para que entiendas y no creéis, no puedes entender así. Pues ¿cómo vas a creer si te dijere las celestiales? Pues te dejo noqueado, Nicodemo. No vas a entender nada. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y está hablando de él mismo. Nadie subió allá sino el que descendió. Yo descendí, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya viste, Nicodemo, cómo es? Así es. Necesito ser levantado para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Y cuando creas en mí, entonces te daré el nuevo nacimiento. Y nosotros entendemos que también el creer en Cristo viene de arriba. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿La fe no es un don? Yo he preguntado a personas: ¿qué hiciste tú? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Eres salvo? Sí. ¿Por qué? Porque creí. ¿Se es salvo por creer? No. Los de afuera creen también. Es más, los demonios creen y tiemblan más que muchos hombres, porque los demonios saben lo que les espera. Los demonios creen, entonces son hijos de Dios, han nacido de nuevo. No es por creer. Ah, porque tú creíste, por eso eres salvo. No, Señor, es que me arrepentí. Tú te arrepentiste, tienes esa capacidad. Yo en verdad me angustiaba, mis hermanos, cuando me decían: tienes que arrepentirte. Pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puede hacerse eso? Nadie me explicó que era necesario nacer de nuevo y que venía de arriba un don perfecto. Pero lo que quiere Dios es que nos humillemos y que creamos a Cristo y que lo veamos como aquel pueblo vio a la serpiente ahí en el asta, para ser sanado, para ser salvado. Y yo me angustiaba mucho cuando me decían: tienes que arrepentirte. Y ahora yo les digo a ustedes: tienen que arrepentirse y creer en el Señor para poder ser salvos y tener la vida eterna. ¿Cómo puede hacerse eso? Ruega a Dios, por si quizá te sea concedido el arrepentimiento. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Clamor, rogativa, humillación, y poner nuestra fe en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo. Yo me angustiaba demasiado, mis hermanos, porque no me arrepentía verdaderamente. No me dolían todavía cosas que practicaba cuando inicié en el cristianismo. Y decía, no me siento mal, hasta me gusta. ¿Verdad? Pero de repente sí me empecé a sentir mal. Y sí me empezó a doler. Y ofender a mi Señor. Y dije, ah, caray, esto está cambiando. Entonces el Señor me concedió el nuevo nacimiento. Es necesario, pues, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él estaba hablando de su crucifixión, de su entrega, de su vida, de su muerte, de su resurrección, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros hemos aprendido desde niños que si te portas bien, recibes, ¿no? Mira, si tú haces un esfuerzo en la escuela y sacas buenas calificaciones, te premio. Para ser salvo no es así. Para ser salvo no es así. El Señor Jesucristo dice que es por medio de la fe, Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia, de pura gracia, ningún mérito. Necesitas creer en el Señor Jesucristo. A ti te han dicho, tú haz buenas obras, ¿verdad? Dale dinero a los huérfanos y ayuda a la viejita a pasar la calle y al ciego. Ayuda, pórtate bien y vas a ver que sumas puntos para el cielo, ¿sí o no? Sumas puntos, cada que haces una buena obra, de todo tu corazón, sumas puntos para el cielo. Y apenas me preguntaba, ¿a quién? Mi hijo Bruno, que por qué algunos que se portan mal, asesinos y criminales, pueden llegar a recibir misericordia y no ir al infierno. Y otros que no son criminales, que se portan bien, aparentemente, que son buenas personas, como este Cornelio, ¿verdad? Que hacen buenas obras. ¿Por qué esos terminarán en la condenación? ¿No es injusto? Así le cuestionaban a él. ¿Por qué los que se portan bien terminarán en la condenación? ¿Y por qué algunos criminales terminarán en la gloria? Y yo le expliqué. Porque los que hacen buenas cosas, las hacen con sus propios méritos. Y queriendo presumirle al Señor, mira, ¿a poco no hice buenas cosas, Señor? Merezco, anótale ahí, en mi lista de buenas cosas. Y ya gano el cielo, ¿verdad? No, dice el Señor. No hay justicia, no hay nada bueno que puedas hacer, sino por mi Hijo Jesucristo. Cree en Él, ve a Él. Y todo lo bueno que hagas es porque estás en Él. Porque si haces algo para tus ojos bueno, fuera de Él, para mí es como un trapo de inmundicia que apesta. Estás poniendo algo podrido delante de mí. Tus obras no sirven de nada. Por eso es que aquellas personas que se portan bien, supuestamente, terminarán allá, porque lo hacen con su propia justicia, con su jactancia. Y aquellos que se portaron mal, pero se humillan al Señor y dicen, Señor, vengo ante ti, humillado, derrotado, sálvame. Entonces reciben misericordia. Porque Dios dice que ensalza al que se humilla y humilla al orgulloso. No me acuerdo bien cómo hace el texto. Pero así, vamos terminando, mis hermanos. Pueden preguntar, si les surgió alguna duda, háganlo, es el momento, porque esta es una de las doctrinas claves para su vida cristiana. Cristo dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver. ¿Qué es no puedes ver? No puedes percibir ni mi presencia, ni mi palabra, ni mi espíritu. No te puedes deleitar en mis cosas. Necesitas nacer de nuevo. No puedes ver, no te das cuenta. No te das cuenta, para ti da lo mismo estar o no estar. Para ti da lo mismo cantar o no, te da igual. No puedes percibir, no palpas. Y yo no estoy hablando de emocionalismo, porque esto se maneja mucho hoy en la actualidad. Te la barajean tan suave, te hacen llorar, luego te hacen reír, luego te hacen que estés con todo el ánimo, luego te humillan, luego vas al suelo. Una serie de cosas patrañas que no sirven de nada. Absolutamente de nada. No perciben, no pueden ver, son ciegos. Y lo peor es que hay guías de ciegos, ciegos también. No pueden ver, no pueden percibir. Es necesario nacer de nuevo. La palabra de Dios es locura. Dicen, ya párele, pastor, pues, mucha Biblia y mucho tiempo, ya mis frijoles se me vayan a quemar, ya vámonos, ¿no? Si no se nace de nuevo, no podemos percibir, no podemos entender, no podemos disfrutar, las cosas nos parecen locura, nos parece hasta ver un hermano que se hinca y hace ridículo. No estás percibiendo el poder de Dios, eres un natural, No te deleitas en lo que está haciendo Dios con aquel que se está humillando. Mira ese cómo danza así medio chueco. Lo está haciendo para su Señor. Tú no has percibido eso. Mira aquel ya se le salió un gallo y que no sé qué. Mira. Lo está haciendo para su Señor. Lo está deleitando. Y tú andas en otras cosas, ¿verdad? Porque no has podido ver. No has podido ver, ni disfrutar, ni palpar, porque no has nacido de nuevo. Pero peor aún, tampoco podrás entrar. Aquí no disfrutarás y no podrás entrar. No podrás entrar. Así hayas asistido toda tu vida a una congregación cristiana. Fíjense lo que estoy diciendo. Así hayas asistido toda tu vida a una congregación cristiana. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. No puedes entrar. Paso a seguir. Clamor. Mucho clamor. Palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios viene la fe. A través de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado la provisión y el remedio. El método de cómo. Aquí está. Aquí está. No podemos decir que no. Ah, es que Dios no me quiere, tal vez Él no tenga misericordia de mí. Sí la tiene. Y está con los brazos abiertos. Y si tú en esta tarde estás sin Cristo, es momento que digas, Señor, sí quiero. Sí quiero. Me acerco a tu palabra. Me humillo a ti, Señor. Quiero creer. Como dijo aquel, Señor, ayuda mi incredulidad. Eso es bien honesto. ¿Se han dado cuenta? Es bien honesto. Señor, es que tú demandas tanto, Señor. Échame la mano con eso, Señor. Ayuda mi incredulidad. Yo no puedo. Pero tú sí, Señor. Y yo, pero sí quiero, Señor. Sí quiero, lo deseo. Échame la mano con esto, Señor. ¿Amén? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, muchas de las personas, más bien la mayoría, creen que pueden llegar a hacer algo bueno. ¿Verdad? Que porque tú hagas algo bueno te vas a salvar. Eso es todo lo contrario a la Escritura. Nosotros sí nos salvamos, pero porque alguien hizo algo bueno. Cristo. Y sí nos salvamos por obras. Sus obras. Sus obras. Y si hay mérito, solo en Él. En Cristo. Él tiene todos los méritos. Así que si quieres agradar a Dios, tienes que ir a Cristo en humillación, en arrepentimiento y fe. Y aunque ahorita te dije que el arrepentimiento ni la fe es tuya, tienes que procurarla con ruegos. Al Señor, dámela, concédemela, Señor. Él es el que concede. Él es, toda la gloria es de Él. Porque si fuera mérito tuyo, tú te jactarías. Serías cristiano por tu mano. ¿Y cuántos no pueden ser así? Es más, ¿cuántos se creen así? Pues es que yo decidí. Yo vine, yo hice, yo. No, tú no, tú no cuentas aquí. Gracias a Dios por su gracia que me concedió conocerle. Gracias, Señor. Es muy diferente y el Señor se glorifica así. Amén. Sí, Beto, dime. Peor aún. O sea, si no se puede hacer él mismo, hizo 1,000 cristianos, qué barbaridad. Había otro también así que me dijo, porque salió el tema de un pastor llamado J.J. Ávila, que él había convertido a miles. Dijo, caray, ¿ese convirtió a miles? Pues que es Dios, ¿o qué? No, solo Dios puede llamar las cosas que no son como si fueran. Solamente Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Esta piedra levantó un hijo. Sí, hermano, dime. Exacto. Me hice cristiano. Mira, no está mal que digas me hice cristiano si conoces el sentido correcto, ¿verdad? De que sabes que tú no te hiciste, que el Señor te hizo, ¿no? O sea, me convertí en cristiano, lo puedes aplicar conociendo el contexto teológico, bíblico, ¿ok? De cómo son las cosas, de que realmente el que nos hizo fue Él. Pero sería más prudente decir, Él me concedió ser su hijo. Él me llamó por su gracia. Él lo hizo todo. Porque entonces al declararlo así, le estamos glorificando ya y reconociendo su mano. Porque digo, yo me convertí, suena así a mi mérito, ¿no? Suena a que yo tuve algo que ver ahí, que yo aporté, yo le eché ganas. ¿Qué aportaste tú para, qué tú, Eleazar, qué aportaste tú para ser salvo? ¿Eh? O sea que es tu mérito haberte entregado. Ah, ¿verdad? ¿Cómo caemos en cuestionamientos? No, no aportaste nada. Bueno, sí, ¿qué aportó? Díganle. Su gran cantidad de pecado es lo único que aportaste. Una gran cantidad de estiércol y de putrefacción. Eso fue lo que le entregamos al Señor y lo reconocimos. Una gran cantidad de estiércol y putrefacción. Esto tengo, Señor. Sí, ya lo sé. Te lo voy a quitar. Te voy a lavar. Te voy a vestir. Te voy a dar un anillo y mataré el becerro gordo y habrá fiesta en el cielo. Él hará todo y lo hizo. ¿Qué aportamos nosotros? Quitémonos de jactancias, mis hermanos. Nada, solamente el pecado y nuestra maldad. Necesitamos humillarnos. Entonces, Él será glorificado. Él será. Cuando una persona te diga, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Es necesario nacer de nuevo. Bueno, ¿y cómo puede ser eso? Humíllate al Señor, clama a Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú sabes que le estás haciendo la invitación a creer y va a aparecer o aparentar que Él está tomando la decisión, pero tú vas a clamar, Señor, convéncelo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Porque la invitación está y el hombre no se le quita su responsabilidad. Y déjeme hacer un punto aquí, porque muchos pueden decir, ah, entonces si depende de Dios, pues yo ya, si me va a salvar, pues que me salve ahí cuando quiera, pues total, ¿no? Yo sigo con mi vida como va. No, es tu responsabilidad como ser humano que Dios te creó, venir a Él. Pero resulta que no puedes. Resulta que solamente que Él te levante, vendrás. Ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven a Él. Hoy es el día. Cristo te está diciendo, hey, ven acá. Ven acá, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día. Entonces, dejar pasar estas oportunidades de decir, Señor, me entrego hoy, Señor. No sé qué vaya a hacer de mí, no sé qué vaya a usted. Te entrego mi vida, Señor. Obra en mí. Hasta en el último segundo, como le pasó al ladrón aquel, en la cruz, ahí lo salvó. Dios puede perdonar a aquel que se arrepiente, así ya haya sido un criminal, ese era ladrón. En el último segundo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, solamente por haber creído en el Señor, porque no hizo nada, o sumó puntos para ir al cielo, no hizo nada, nada más lo confesó, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás, sí, hermana. Claro. O sea, el Evangelio no solamente son buenas noticias para nuestra salvación, el Evangelio tiene un poder transformador. Todo lo que veníamos haciendo va cambiando de a poco, de a mucho, como sea, según la gracia y el trato del Señor con cada uno de nosotros y nuestra entrega, por supuesto. Pero tú no puedes ser el mismo cuando iniciaste en la vida cristiana hasta hoy, no sé cuánto tiempo lleves, no puedes ser el mismo, sino entonces no has nacido de nuevo, has aparentado una vida. Tiene que haber frutos. El cristiano lleva frutos. Tiene que haberlos. Poco o mucho, no lo sé, ¿verdad? Pero tiene que haberlos. ¿Sí? Ahora esas personas pues simplemente no conocen al Señor porque con sus hechos lo niegan. Así de simple, ¿verdad? Una persona que está en esos pecados quiere decir que nada más es de lengua, ¿verdad? Aparenta ser lo que no es. ¿Ok? Podemos ahondar mucho en esto. La Biblia está llena de esto y no terminaríamos. ¿Alguien más? Muy bien. Mis hermanos, es importante que ustedes estén atentos a la palabra. Un exhorto más. No dejen de leer, aunque no entiendan. No dejen, por el amor de Dios, les encarezco que no dejen de leer. Porque para mí será muy fructífero y para ti, por supuesto, cuando estés escuchando un sermón de este tipo y tú tienes la Biblia en tu cabeza, serás muy edificado. Y ahí es cuando Dios puede darte el nuevo nacimiento. Cuando ya tienes la palabra de Dios, porque por aquí viene la fe. Y cuando oyes un sermón bíblico, entonces Dios puede obrar en ti. ¿Ok? No dejen de leer. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Es importante siempre estar enfatizando esto, Señor, el nuevo nacimiento, porque mi Señor, si no estamos seguros de esto, iremos a la condenación. Y necesitamos estar seguros, Señor, de lo que has hecho por nosotros, en nosotros, Señor, dando tú evidencias doctrinales bíblicas, pero también evidencias en nuestras vidas, Señor. Si alguno de mis hermanos que están aquí, Señor, y que tú les muestras, Señor, que necesitan verdaderamente meterse contigo, Señor, dales la capacidad, mi Señor, tráelos, cámbialos, sálvalos, Señor, si no son. Otros que andan débiles, flojos, Señor, fortalécelos, mi Dios, que sepan que tu vida o la vida en Cristo, Señor, no es fácil, pero nos espera un fin glorioso, Señor, que debemos de tener siempre en mente, Señor, y aún en las pruebas y las dificultades estaremos firmes en ti, porque tú nos sostienes, Señor. Muéstrale esto a mis hermanos, Señor, los que están débiles, los que tal vez no sean, que ellos hayan creído ser, pues hazlos, conviértelos, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.